Y en esta mañana de verano en Radio Encuentro le damos la bienvenida a Facundo Molinari de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Sanidad de Nuestra Cuenca. ¿Qué tal, Facundo? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. No, te permito una pequeña aclaración. Es autoconvocados, vecinos autoconvocados, viviendo en Carmen de Patagones. Ajá. Bueno, ¿qué tal? Hace rato que no volvía, creo que el año pasado estuvimos en la radio ya, así que bueno, una vez por año por lo menos tenemos que venir a saludar. Está bien. Siempre nos brindan el espacio, así que bueno, quería agradecer eso. Bueno, Bueno. hoy les traigo un invitado especial, digamos, es un amigo una de los amigos de la asamblea, Luciano, digamos, que es uno de los artistas que está trabajando en las bombas de agua, como saben, en la costanera. Puntualmente, digamos, ahora estamos trabajando en la bomba de agua de Ayacucho y Costanera, digamos, y se están restaurando, se está volviendo a pintar un par de murales. Así que queríamos avisarle a la comunidad, digamos, de este trabajo que se está realizando ahora que está tan en tema el río y, digamos, a su vez hacer un llamado a la solidaridad de los ciudadanos, digamos, de los vecinos, para que si tienen algún material que nos puedan acercar, digamos, para brindarle a los chicos para que puedan, bueno, continuar Claro. con una labor tan, tan linda, porque la verdad es que los resultados han sido muy, muy buenos. ¿Qué tal, Luciano? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por el espacio. Bueno, vos sos muralista, ¿no? Artista plástico. Sí, yo estudié en La Plata, la carrera de plástica, orientación en muralismo y bueno, estoy ahí tratando de terminar la carrera y vinimos para acá a visitar a la familia y si se puede pintar un poco también, renovar los murales que ya habíamos hecho otros años. Claro, hace unos años te habíamos visto ahí en el de Ayacucho y Costanera. Sí. ¿Qué van a volver a pintar los mismos diseños? ¿Van a plantear algún diseño nuevo? No, la idea es renovar, digamos, tapar el anterior y hacer una nueva imagen por ahí. Sí. Siempre con la temática del río y la necesidad de cuidarlo. Tal cual, sí, tratando de visibilizar un poco la lucha también que viene haciendo la asamblea y bueno, poner esta cuestión un poco más en tema, digamos, ahora que se viene toda esta temática un poco más fuerte, todos los reclamos viene haciendo la asamblea y bueno, pedirle si en colaboración pueden aportar látex exterior Ajá. para pared y lo ideal serían todos los litros que tengan de colores primarios, rojo, amarillo, azul, y después si tienen blanco y negro también sirve, digamos. ¿Y qué se hace? ¿Se acerca ahí al lugar? Sí, a la bomba de Ayacucho, o bien se hablan con la asamblea para coordinar un Ajá. encuentro, me Sí, parece. sí. Perdón, si quieren les dejamos por ahí un contacto ahora Dale. terminar. Dale, bárbaro. Si quieren, nos llaman a la radio y los ponemos en contacto. ¿Y vas a hacer un diseño propio? ¿Ya tenés ahí algún boceto? Sí, tengo un par de dibujos, algo más o menos cerrado, así que bueno, también vamos a ver con cuántos colores disponemos como Claro, para de acuerdo al plantearlo. material se Pero plantea qué hacer. sí, así que sí. Está bueno. Luciano, ¿y en La Plata estás también trabajando con algún grupo de artistas, con alguna asamblea? Sí, trabajamos con una asamblea de José Hernández, que es un barrio de allá, que lucha también por un cierre de un basural a cielo abierto, que también está contaminando bastante las napas, digamos, la municipalidad se encarga de llenar una cantera que antes era estatal, sin ningún tipo de tratamiento de los residuos que la misma ciudad genera. Y después trabajamos bueno, con ciertos centros culturales de Villa Liza, de algunos barrios de La Plata, clubes de fútbol barriales y esas cosas. Ajá. ¿Vos sos de Viedma o tenés la familia nomás acá? No, yo tengo mi familia, nada, mis Claro. abuelos, mis tíos. Bueno, mi vieja es de acá y se fue a estudiar a La Plata y se quedó allá. Así que Algunos los conocemos, ¿no? El abuelo Pocho sí, Lenner. algunos. Así que también los consideramos acá amigos de la casa, amigos de la radio. Genial. ¿Vas a estar laburando cuántos días, suponés, acá en las bombas? ¿Cuánto tiempo va a llevar lo de los murales? Y yo espero, si se consiguen los materiales y todo, por ahí en 2 o 3 días terminarlo. Ajá. Hacer una Así que el jornada que por ahí tenga material, completa. apurarse lo más Sí. pronto posible. Capaz que, no sé, algún balde de pintura que quedó a medio usar en la casa, por Sí, ni ejemplo. hablar. Eso por lo menos siempre algo se puede llegar a rescatar. Ajá. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Luciano, Facundo. Bueno, ¿no? Gracias a ustedes. Bueno, no sé, Luciano, si querés decir el contacto al aire o... Yo dejo mi número de teléfono. Dale. Ahí, 02920-15-61-77-27. Buenísimo. ¿Querés repetirlo? Sí. Porque dice Mauro que de lejos no se escuchaba. Perdón. Bueno, sí, 02920-15-61-77-27. Bueno, ahí se comunican con Luciano para acercar materiales, sobre todo látex exteriores, para poder renovar estos murales en Las Bombas, en Boulevard y... en los dos bulevares, el Bulevar Ayacucho, Bulevar Ituzaingó y Costanera de Viedma. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes, gracias.